Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la Región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boas, nightclubs. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas en tierras extranjeras, tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la Región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la Región. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos, el placer de reencontrarnos una vez más. Aquí estamos para darle inicio a una nueva edición de Síntesis de la Región, esta producción periodística que realizamos desde la radio pública junto a las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Estamos llegando obviamente para hacer un pantallazo, para dar una mirada, una recorrida por distintos pueblos, por distintas ciudades de la provincia y contarles algunos temas a nuestro entender importantes, algunos temas que nosotros consideramos es destacado poder poner de manifiesto, de poner sobre la mesa, sobre todo porque hace nada más y nada menos que a la vida del interior de la provincia de Santa Fe, y eso lo haremos como siempre con algunos testimonios aquí en la mesa, con algunos contactos telefónicos que estaremos estableciendo a lo largo del programa, como así también lo haremos a través de nuestros compañeros corresponsales, aquellos que todos los días nos informan qué pasa en cada uno de sus pueblos y en cada una de sus ciudades. Como temas destacados, quizás rápidamente para hacer un repaso de algunos de los temas importantes o que valen la pena contar en estos dos o tres minutos a modo de introducción. Finalmente, hay que decir que en las últimas horas la empresa Inalpa ha inaugurado sus ampliaciones con una nueva planta industrial, sobre todo una inversión que rondó los 29 millones de pesos. Recordemos que la mitad de dicha inversión fue generada a partir de un financiamiento dentro de lo que es el programa del Bicentenario. Por eso ayer estuvo, entre otros, visitando esta localidad el jefe de gabinete Jorge Capitanich, junto con otros funcionarios del gobierno nacional. Recordemos que estamos hablando de un emprendimiento o de una nueva obra que va a tener una expansión de 1.000 metros cuadrados, donde entre algunas otras cuestiones se van a poder producir sus envases para lo que es el guardado de la producción. Recordemos que Inalpa Industrias Alimenticias Pavón Arriba se dedica a lo que es el fraccionamiento y a la producción de verduras, hortalizas envasadas, y por eso se necesitaba y se había planteado la posibilidad de generar su propia producción de envases, algo que habíamos hablado en algún momento aquí desde nuestro programa con la titular de la firma, que nos había anticipado hace un par de meses esta inversión importante que se venía y que tenía como objetivo poder avanzar nada más y nada menos en esta importante inversión, y sobre todo pensando en lo que tiene que ver con las mejoras en la producción. Recordemos que estamos hablando de una empresa que ha cumplido 40 años, que tiene, y sobre todo que esto va a implicar esta planta de hojalatería, una expansión de 21 puestos de trabajo que se van a sumar a los 180 que ya tenía la planta. Hay 350 puestos de trabajo directo, y esto va a generar también, y se prevé, un crecimiento de lo que es las exportaciones a países como Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile, que son algunos de los países importantes donde va a desembarcar gran parte de la producción de esta empresa, de las pocas industrias alimentarias que queda en pie en la provincia de Santa Fe después de lo que fuera el desastre del año 2001, y una inversión importante para un pueblo que está rondando hoy los 3.000 habitantes es realmente de destacar, sobre todo por este esfuerzo, no solo del sector privado, sino también que el Estado vuelve a hacer a través de los créditos del Bicentenario para acompañar en este tipo de emprendimientos, en este tipo de inversiones que tienen como objetivo, sobre todo, seguir mejorando y profundizando lo que es el nivel productivo en la provincia de Santa Fe. Y rápidamente también les contamos, porque en las últimas horas ha habido un acuerdo también importante. Veníamos contándoles que había una intención manifiesta y ya confirmada de que Gendarmería Nacional iba a instalar un puesto en la ciudad de Funes, en el departamento Rosario. De la misma manera también se conoció en los últimos días la instalación de un puesto de gendarmería en la ciudad de Carcarañá, en el departamento San Lorenzo. Bueno, hay que decir que desde el día de hoy más de 100 gendarmes comienzan a llegar a la ciudad de Granadero Baigorria, sobre todo para ir potenciando lo que son algunas medidas de seguridad pública, acompañar sobre todo a lo que es las tareas que venían haciendo desde el municipio y también acompañar las tareas que se hacen desde lo que tiene que ver con la seguridad desde la provincia de Santa Fe. Bueno, la idea obviamente es, tanto desde Gendarmería como desde Prefectura, poder profundizar las tareas que ya se venían desarrollando inclusive en la ciudad de Rosario. Por eso hay un acuerdo importante que permitirá entonces el desembarco de estos efectivos, pensando en lo que tiene que ver también con seguir coordinando, seguir vinculando esfuerzos, pensando nada más y nada menos que en seguir garantizando lo que tiene que ver con la seguridad de los santafesinos, algo que se ha logrado notoriamente en la ciudad de Rosario después de lo que ha sido el desembarco de la gendarmería, tras el descontrol a partir de lo que son las redes de narcos que se han generado en esa ciudad, a partir del descontrol también y el desmanejo de las fuerzas de seguridad por parte del gobierno de la provincia de Santa Fe. Bueno, recordemos que hace algunos días la ministra Rodríguez ratificó que los gendarmes se van a quedar en Rosario hasta tanto y en cuanto se puedan dar condiciones medianamente lógicas de seguridad, pensando también en los trabajos que hay que hacer con las fuerzas provinciales y para seguir acomodando y para seguir acompañando en cierta medida ese esfuerzo que se ha hecho en la ciudad de Rosario, es que gendarmes se empiezan a desembarcar en otros puntos de la provincia también para seguir acompañando ese proceso, y tal es el caso de la ciudad de Granadero Baigorria, donde desde hoy entonces empiezan a cumplir funciones más de 100 gendarmes y miembros de Prefectura Naval Argentina para seguir desarrollando tareas de seguridad. Melissa Paporello, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día, el gusto de saludarla. ¿Qué tal, Diego? Buen día. Buena mañana para toda la audiencia. Estamos en la radio pública. Arrancamos en la AM540, en la FM102.9. Como hacemos siempre, extender el saludo a todos nuestros compañeros, corresponsales, hombres y mujeres en la provincia de Santa Fe, que vamos a compartir a través de sus informes las diferentes noticias que no se abordan por allí en los grandes medios de comunicación, como una que me parece sumamente importante y que marca y que creo que es huella en la provincia de Santa Fe, porque tal vez pocos recuerden lo que significó la forestal en el norte santafesino, más que nada en Villa Ana. Para los lugareños, la forestal, que durante poco más de 60 años estuvo explotando casi 2 millones de hectáreas de bosque del quebracho colorado allí en los departamentos del norte de nuestra provincia, que creó, si se quiere, un estado dentro del estado, ¿no? Porque tenían sus propias leyes, sus propias normas, su propio sistema de trabajo y hasta tenían sus propias fuerzas de represión y sus propios dineros propios, y donde paradójicamente llegaban los servicios como en ninguna otra parte. Y cuando se fue dejó a varios pueblos en la más absoluta orfandad. Pero hoy los edificios de la forestal se han convertido en ruinas, pero son parte de la huella, son parte de la historia y de la cultura de la zona. Por eso queríamos destacar que en los últimos días estuvo allí la Orquesta Sinfónica de Santa Fe, que terminó una gira que tuvo lugar en el norte de la provincia. Una experiencia que fue calificada inclusive por sus propios representantes como muy profunda, como muy poderosa, donde la música y la historia aparentemente se mezclaron en parajes casi casi míticos, pero una gira que había comenzado ya en Villa Guillermina, donde habían juntado más de 800 personas para ver el concierto, estuvieron en Las Toscas, estuvieron en Villa Ocampo, con más de 2.000 personas que se juntaron también en esta localidad del norte, y finalmente finalizaron allí en Villa Ana, donde casi 1.000 personas también se juntaron en uno de los galpones derruidos, si se quiere, de lo que fuera esa compañía explotadora de Tanino, la más grande del mundo. Bueno, allí hubo un concierto cargado realmente de simbolismo por el lugar donde se llevó a cabo, una presentación que movilizó a las escuelas, que movilizó a los bomberos, que movilizó a la policía, que movilizó a los presidentes de las comunas de diferentes localidades vecinas y, por supuesto, a sus habitantes, ¿no? Y las localidades que participaron. Villa Ana, este pueblo que está en el corazón mismo de lo que fue la Forestal y donde la Orquesta Sinfónica hizo, si se quiere, un homenaje a los que fueron nuestros pilares de la historia del norte santafesino. Bien, algunos de los temas obviamente importantes de las últimas horas, algunos que con ustedes vamos a seguir compartiendo en minutos más. Sí, les contamos a esta hora que Cielo Sarazo es nuestra productora, nuestra coordinadora en piso aquí en Radio Nacional Santa Fe, que Salvador Rodríguez es nuestro operador, es quien estará a cargo de la técnica también durante estas dos próximas horas, en las cuales les contaremos toda la información regional de nuestra provincia, porque esto es Síntesis de la Región, porque así arrancamos, porque así se presenta el programa del día. Ando llorando, padre. Aunque me ría pa' fuera, así tengo yo que vivir, esperando a que me muera. Le doy ventas a los vientos, porque no puedo volar. Mariana Baraj interpretó Doña Ubenza. Les habla Maximiliano Zanello, presidente de la cooperativa de trabajo Jabonera Cañada Rosquín Limitada, una empresa autogestionada. Para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, escucho Síntesis de la Región. Vamos haciendo Síntesis de la Región aquí por la radio pública, por Radio Nacional Santa Fe y a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Vamos a seguir, obviamente, o a empezar la recorrida por nuestra provincia. En esta oportunidad vamos a arrancar en la localidad de María Luisa, esto es en el departamento de Las Colonias. Desde FM Pasión vamos a escuchar y saludar a nuestro compañero Ramón Roberto Leguizamón. Coco, ¿cómo te va? Buen día, el gusto de saludarte. Buenos días, Diego, y a toda tu gente. Bueno, ¿cómo anda todo por ahí? Todo bien, soleado el día. Sí, bueno, mejor así. Un lindo día. Bueno, contanos, Coco, ¿cuáles son las novedades? ¿Qué es lo que tenemos que saber de María Luisa y la región? ¿Qué está pasando por estas horas? Bueno, estuvimos el viernes pasado, el viernes 26, estuvimos acompañando a la presidenta comunal de la comuna de Providencia, la señora Beatriz Mancini, a Santa Fe. Bueno, nos ha invitado para que sepamos también como medio de comunicación de esta localidad y localidad de vecina también, y del departamento de Las Colonias, para que sepamos todas las actividades que realiza la presidenta comunal y, bueno, lo que se está haciendo también. Bueno, estuvimos en vialidad provincial con el señor Bertero el día viernes 26 por la mañana, gestionando sobre la ruta 62S, tramo María Luisa y Providencia, bueno, que ya prontito se va a habilitar la ruta que va de la 62S, tramo, María Luisa, Providencia, Soto y Humberto Primo, que ya falta un pequeño de 2 kilómetros más o menos para conectarse con la ruta 3 y la ruta 34, bueno, que, va a pasar muchísima cantidad de tránsito, por supuesto, y tránsito pesado. Y bueno, y el reclamo, por supuesto, de la ruta 62S, como decía Beatriz hace un tiempo atrás cuando ustedes vinieron a esta localidad a transmitir también. Y bueno, y fuimos a pedir al ente regulador de vialidad provincial, a Bertero, y el señor Bertero nos largó como un chiste para nosotros, diciendo que plata no hay en la provincia para la ruta, ni para hacer bache, ni para todo. Eso, bueno, fue la risa que me salí, como te estoy diciendo ahora, como me río, porque, bueno, y después seguimos preguntando por la ruta 4. Estaban trabajando, justo cuando nosotros pasamos, estaban trabajando el día 26 sobre el puente. Digamos, están hace un mes y medio, del que hicimos el reclamo, un mes y medio hace que están trabajando en el mismo lugar. Digamos, rompen de un lado, arreglan del otro, pero vuelve a romperse. No sé qué trabajo hacen porque tapan con tierra y se vuelve a romper. Y después los pozos que viene hasta la localidad de María Luisa, tramo hasta la ruta 6, increíble. Bueno, me decía que lo único que tenía presupuesto para comprar 16 bolsas de Portland para arreglar ese tramito nada más. Bueno, es una risa que dan para la provincia, por supuesto, porque estuvimos charlando con él, no solamente por ir, simplemente que fuimos a hacer este reclamo. Y bueno, después pasamos a Vialidad Nacional, bueno, ahí nos recibieron también su director de Vialidad Nacional, y bueno, y ahí Beatriz Mancini consiguió unos 3 millones de pesos casi para hacer, ripio en caminos rurales y arreglo de caminos rurales que Vialidad Nacional ya le está dando y le hizo un acuerdo con respecto a esto para caminos rurales y ripiado también por una suma más o menos de 3 millones de pesos casi, ¿eh? Que bueno, ahí estuve yo, ahí en la firma y todo lo demás. Y también pasamos por Hábitat, o Vivienda, como se llamaba antes, o Fonavi, como se llamaba antes. Y bueno, y a Beatriz le dieron la posibilidad para ahora, le gestionaron 290 mil pesos, que le dieron ahí, le ponían en su cuenta bancaria de la comuna, por supuesto, para empezar 3 viviendas en terreno propio. Esto nos acompañó también su vicepresidente, que estuvimos con hablando en Vialidad Nacional y Vialidad Provincial. También estuvimos en la reunión que se hizo con respecto al lanzamiento provincial en ATE, en el campi de ATE, y bueno, y ahí tuvimos también con Leandro Bursato, con Giaconi también, bueno, con todos los referentes con respecto al lanzamiento de la candidatura nuevamente y a los que vamos a seguir la línea de Agustín Rossi a nivel nacional y a nivel provincial. Bueno, este fue un informe de Ramón Roberto Leguizamón para Red Provincial de Noticias y Síntesis de la Región. Te mandamos un fuerte abrazo, Coco, como siempre, hasta cualquier momento. Gracias, Dieguito. Un fuerte abrazo, es nuestro compañero Ramón Roberto Leguizamón, que nos ha contado algunas novedades de María Luisa y la región. Y nosotros seguimos viajando, seguimos buscando información. En esta oportunidad nos vamos a instalar en la ciudad de Puerto General San Martín. Esto es en el cordón industrial de nuestra provincia. Allí desde FM Puerto vamos a compartir el informe de nuestro compañero Adrián Baleiro. Dos adolescentes de nuestra ciudad robaron un auto en la localidad de Timbúes y emprendieron una alocada carrera que terminó contra una alcantarilla ubicada en la intersección de calle América y Ruta 11. La sustracción del auto se produjo cerca de las 2 de la mañana del pasado domingo en Timbúes. Tras apropiarse del móvil, los jóvenes tomaron rumbo norte-sur por la Ruta Nacional 11. Luego de una mala maniobra, chocaron a la altura de calle América en Puerto San Martín, perdiendo la vida Emiliano Cuseño. Su compañero resultó ileso y fue detenido por la policía. Por otro lado, dialogamos con el señor Claudio Manabela, propietario de una ferretería, a quien le robaron el pasado domingo por la noche. El negocio está en la esquina de Nerbuti y San Martín. Además, los malvivientes le dispararon en el hombro. Esto nos decía. Y el domingo, aproximadamente a las 20:15, 20:30 más o menos del domingo a la noche, yo había dejado la camioneta en la playada ahí que está la radio del puerto. Salí de la casa, di la vuelta a la esquina, pasé por la calle Nerbuti, cuando abro la camioneta, bueno, en ese momento, como pasan las motos por acá, de cualquier forma, indiscriminadamente, sin miramiento de nada. Cuando abro la puerta para subirme, se me apersonan una moto con dos muchachitos encapuchados, o sea, la camioneta miraba de oeste a este, y la moto aparece del oeste y se para justo al lado de la puerta. En ese momento yo no me daba cuenta que era para robarme, y bueno, me pidió la forma como se expresan, tío, amigo, qué sé yo, que le dieran lo que tenía. Entonces yo agarré y le dije, quédate tranquilo. Me bajo la camioneta, meto la mano en el bolsillo, y yo recuerdo que había tenido 150, no sé, cerca de 200 pesos. Saco, se lo doy, no le miro la cara. Y cuando termina de darle la plata, el de adelante, que mantuvo la moto en marcha y mirando hacia abajo, saca un arma y me dispara y me pega. Cuando veo que saca el arma, yo me tiro casi prácticamente, o sea, me tiro para el costado y me pega en el hombro. Lamentablemente uno vive, sinceramente, con lo que me pasó anteriormente y ahora uno sale a la calle y miro para todos lados porque estoy aterrado. Yo no ofrecí resistencia, ni me opuse, ni le dije nada, ni no lo agredí, nada. Lo que quise hacer era terminar. Informó para Radio Nacional Santa Fe, Adrián Baleiro, desde la ciudad de Puerto General San Martín. Lo que nos pasa a todos y en cada localidad. Por eso en la Radio del Pueblo, escuchá Síntesis de la Región. El programa informativo más completo de la provincia. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Lunes a viernes de 13 a 15. Con la conducción de Diego Meloni, Melissa Paporello y la coordinación general de Cielo Saracio. si Dios nos da un changuito, a mí no me ha de faltar voluntad para andar juntitos, ni valor para trabajar. Te propongo como seña para saber si me querís, cuando vas a cargar leña, si dame como pedís. De comprar ollita nueva en la feria es un malao, es cuestión de hacer la prueba de vivirnos a mañana. Y si tu gata se entera, ya tendrán consolación, que todas las cosas tienen con el tiempo la ocasión. Dura Tierra, Sirviñaco. 50 corresponsales, 19 departamentos. Una sola provincia. Muy bien, continuamos en la radio pública en Síntesis de la Región. Estamos haciendo síntesis hasta dentro de un rato, compartiendo con ustedes estas dos horas de radio con toda la información regional. Momento de seguir viajando, en un ratito vamos a repasar las líneas de comunicación, pero antes vamos a viajar y vamos a tomar contacto con nuestro compañero Luis Nardín, desde Radio Horizonte, allí en la ciudad de Malabrigo, en el departamento Genaro Obligado. Luis, ¿cómo te va? El gusto de saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo va? Bien. Buenas tardes. Bien, ¿cómo anda todo por ahí? Pero bien, bien, muy bien. Un día excelente, realmente un día espectacular aquí estamos viviendo. Luego de lluvias en el día de ayer, bueno, primavera full aquí en nuestra ciudad. Realmente estamos viviendo un día muy lindo, cargado de información en esta semana. Muchas cosas que han quedado del fin de semana, ¿no? Mucha actividad a nivel cultural, más que nada, durante todo el fin de semana, y actividades que se vienen también para este fin de semana. En materia de lo que pasó, comenzó el ciclo de música en la Casa del Bicentenario, realmente con mucha gente, una gran convocatoria allí a lo que ha sido esta primera presentación. Estuvo el Instituto de Música de la Ciudad de Reconquista y estuvo también la Orquesta Infanto Juvenil aquí de nuestra ciudad, una orquesta que tocan lo que son instrumentos latinoamericanos, una nueva presentación que hizo esta orquesta, así que realmente fue interesante. Mucha gente el día viernes, tanto el sábado como el domingo, estuvo el aula móvil de la gente de Pacapaca, del Ministerio de Educación de la Nación. 800 chicos se estiman que han asistido a las diferentes funciones que se llevaron a cabo en Plaza San Martín, o sea que también, sin duda, es un número más que interesante de chicos que han participado. El Café Cultura, que se tenía que hacer el pasado lunes, se pospuso, se estima que para lo que es mediados del mes de octubre se va a estar revisando este ciclo también a nivel nacional, que aquí a Malabrigo ha traído a importantes expositores, tanto de Buenos Aires como aquí de la provincia de Santa Fe, y que siempre tiene una buena convocatoria. Bueno, ha pasado entonces para lo que es el mes de octubre. Y en materia informativa con respecto a esta semana, el día viernes se va a estar llevando a cabo lo que es la octava jornada ganadera de capacitación aquí en nuestra ciudad. Esto lo organiza la gente de la Cooperativa Agropecuaria de Malabrigo, una jornada también interesante que convoca a mucha gente de toda la región. Es una jornada técnica, es específica, o sea que estamos hablando de 80, 100 personas que se acercan año a año con expositores, tanto aquí de la provincia de Santa Fe como de provincias vecinas, o sea que un lindo programa para el día viernes. Y el mismo viernes, los chicos de quinto año de la escuela 2057 aquí de nuestra ciudad, por séptimo año consecutivo, están organizando un parque temático, Bosque Chaqueño Sustentable. Es un bosque, es un monte aquí, muy cerquita de nuestra ciudad, donde hay 19 postas, donde se puede ver de todo, realmente, de lo que es el bosque chaqueño, que predomina aquí en nuestra zona, y la sustentabilidad que el mismo tiene, ya sea el bosque como fuente de alimento, como fuente de agua, y un montón de postas, son 19 en total. Es algo muy interesante, ha comprometido su visita gente del Ministerio de Educación aquí de la provincia de Santa Fe, así que bueno, veremos quiénes están presentes. El año pasado estuvo la gente de Agricultura, siempre viene gente de Santa Fe aquí a lo que es este parque temático, mucha gente aquí que acude de Malabrigo, sobre todo los chicos, principalmente los chicos de las escuelas primarias y secundarias, también institutos terciarios de Malabrigo y de Reconquista. Eso va a ser entonces este día viernes, si el tiempo lo permite, los pronósticos la verdad que no son muy muy alentadores que digamos para el fin de semana, pero bueno, si el tiempo lo permite, se va a estar llevando a cabo aquí en un campo a 5 kilómetros de lo que es el casco céntrico de Malabrigo, como decíamos, por séptimo año consecutivo. Y hablando un poquito y rápidamente de lo que tiene que ver con información a nivel municipal, bueno, continúa muy buen ritmo lo que es la construcción de la estación terminal de colectivos de Malabrigo. Se estima que para abril, mayo, si el tiempo lo permite, por supuesto, va a estar finalizada esta obra que realmente hace un montón de falta aquí en nuestra ciudad, que es muy importante y que se ha tomado como primordial desde el gobierno municipal, así que continúa todo a muy buen ritmo, todo dependiendo, por supuesto, de las condiciones climáticas. Te mandamos un fuerte abrazo, Luis, como siempre, muchísimas gracias por toda tu información, un fuerte abrazo a todos los amigos de Malabrigo y la región. Gracias a ustedes, como siempre, un abrazo grande. Un abrazo. Luis Nardín, nuestro compañero desde Radio Horizonte, contándonos algunas novedades importantes de la ciudad de Malabrigo y toda la región. Y le parece que rápidamente, mientras en un ratito seguimos viajando, pues nosotros podamos ir repasando líneas de comunicación, de qué manera los oyentes pueden comunicarse con Síntesis de la Región. Vamos a mandar inclusive saludos a la Radio San Patricio de la ciudad de Rafaela, ¿cómo no? Que supieron ser corresponsales de la radio pública y que en el día de hoy, por ejemplo, están cumpliendo 12 años al aire hacia la Perla del Oeste. Por eso, si querés sumarte a los saludos, por ejemplo, entre otras cosas, podés comunicarte con nosotros a este Síntesis de la Región, lo haces al 0342-155-4836-42, nuestra línea directa para que nos escribas, para que nos llames y nos cuentes qué es lo que pasa en tu pueblo, en tu ciudad o en cualquier paraje de la provincia de Santa Fe. Muy bien, y nosotros para seguir conociendo, para seguir contándote noticias, vamos a viajar, agarramos otra vez el camioncito viajero, nos vamos a instalar en algún punto de la provincia de Santa Fe para presentar la siguiente nota. Vamos a pasar por nuestro operador Salvador Rodríguez. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y el siguiente contacto telefónico del día de hoy nos va a llevar a la charla con el doctor Mauricio Vela. Él es el director del Centro de Salud de la localidad de El Arazá, allí en el Departamento General Obligado. Con él vamos a conversar unos minutos porque se vendrán en las próximas horas lo que son las extracciones de sangre, sobre todo para detectar algún tipo de enfermedad, sobre algunas que generalmente ha generado mucha preocupación en el norte de la provincia, como es la enfermedad del Chagas, entre algunas otras. Doctor Vela, tenga usted muy buen día desde la radio pública aquí en Santa Fe. Melissa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. Buen día para todos. Bueno, para toda la audiencia. Bien, gracias por atendernos, por brindarnos estos minutos. Si bien el Ministerio de Salud de la provincia hace un tiempo ha confirmado prácticamente la erradicación del Chagas en lo que es el territorio provincial, ¿es una costumbre, es habitual que ustedes realicen este tipo de extracciones y que sigan haciendo estos estudios para determinar que no se sigan generando casos en la provincia de Santa Fe? Nosotros acá en la localidad de Nicanor Molina y El Arazá, que están a unos 30 kilómetros de Reconquista, en el 2007 empezamos a realizar estudios poblacionales con el programa provincial de Chagas y teníamos una prevalencia bastante elevada. En este momento, después de 8 años de haber hecho intervenciones en la localidad de todo tipo, ya sea comunitaria, de preservación de la vivienda, del peridomicilio, de sostenimiento, nosotros estamos haciendo este estudio poblacional para mostrar epidemiológicamente los avances que hemos tenido en el tiempo. Y también para hacer otro tipo de abordaje que es difícil realizarlo, que es realizar en toda la población adulta la serología para Chagas. ¿Por qué? Porque generalmente la medicación para Chagas generalmente efectiva, tenemos que se realiza hasta los 15 años. 15 años a 19 años hay una efectividad de que se puede curar una persona. Después no. Entonces la idea es que nosotros podemos determinar en toda la población o en todas las poblaciones la cantidad exacta o lo más exacto posible de personas que tengan patología de Chagas, porque en realidad es las personas que pueden fallecer. los, generalmente los adultos. Entonces, sí. Es la primera vez que nosotros podemos hacer un estudio que estamos trabajando no sobre el incendio, sino sobre a largo plazo, decir, bueno, en tal población de 1,000 personas tenemos 200 que tienen chaga, o 100, o 30. Y de esas 30, tantas cantidades tienen patología cardíaca. Entonces uno puede tener una idea más certera de dónde está parado. Y en esto, doctor, para que nos cuente cómo es un poco el procedimiento, cómo son los estudios, cuál es el proceso que ustedes piensan llevar adelante a partir de esta investigación y sobre todo de este análisis con los vecinos. En el año 2007 nosotros sacamos a todos los niños menores de 15 años, se le hizo muestra. Y se determinó que para un menos teníamos una prevalencia del 6%, que para la provincia era elevada, una media provincial del 2,5 al 3%. Nosotros teníamos una prevalencia muy elevada. A esos chicos se les realizaron el tratamiento, nosotros no podíamos determinar si era por transmisión de la madre al hijo o porque en su vivienda o en algún momento podría haber sido contagiado por la transmisión del vector, porque analizamos para atrás. A partir de ese momento, que fue el punto cero, se empezaron a realizar estrategias comunitarias y de mantenimiento, que no solamente era de chaga, sino a partir del ordenamiento de la vivienda, del mejoramiento de la vivienda, del mejoramiento de las normas de higiene que puede tener una persona que convive en el medio rural, de diferentes estratos sociales, donde muchas veces la casa es también parte del trabajo en la parte rural, y no solamente se puede trabajar el tema de chaga, sino el tema de las parasitosis, de las enfermedades, de las enfermedades dermatológicas, donde la basura juega un papel importante. Tratamos de hacer otro tipo de estrategias, además de la fumigación en los lugares donde encontramos, mucho más ampliada, y ver si eso se podía mantener en el tiempo. Mantener el tiempo con el poder local. Y logramos a través de eso que se hicieran en la población, solamente en estos 8 años, fumigaciones muy aisladas de pequeñas viviendas, y empoderar a la comunidad para determinar el vector. Y como usted dijo, en el año 2011, la Organización Panamericana de la Salud visitó estas dos localidades, y junto con el programa de chaga, con un fuerte trabajo del programa de chaga en la provincia, esta gente determinó que la provincia de Santa Fe estaba libre de transmisión vectorial. Pero bueno, lo importante es que a través de nuestro trabajo se pudo ver cómo se podía sostener a nivel local intervenciones. Doctor, buen día. Doctor, buen día. ¿Y actualmente cuál es la característica poblacional de la Arazá, de Nicanor Molinas, donde ustedes están trabajando, y cuál es la predisposición también que muestran sus habitantes frente a lo que es el Chagas? En este momento me parece que hay una muy buena predisposición, como tendría que haber en todos los lugares, porque en realidad, como es una enfermedad silenciosa, generalmente se la asocia que a estratos sociales muy bajos, pero no estamos encontrando gente de Reconquista, de los alrededores, con chaga. Y que es una enfermedad que se puede seguir, que se puede tratar en el sentido de algún abordaje, controlar con electrocardiograma. En el año 2000, desde el 97 al 2007, el Hospital Centenario de Rosario, casi el 60-70% de la población que se atendía en el Hospital Centenario de cardiología era el chagazo. O sea, es una enfermedad silenciosa, que en realidad es muy difícil el abordaje, porque en realidad no es lo mismo que, digamos, hay un caso de dengue, donde se despiertan los medios, hay mucho movilización, y esto es es mucho más difícil la sensibilización, tanto en la población como en las cuestiones gubernamentales, como en los medios. Es una cuestión que no vende, que es difícil, que cuesta mucho la sensibilización, y por algo Latinoamérica es alarmante la cantidad de la prevalencia que ha ido, y Argentina ha avanzado, en las provincias ha avanzado muy fuertemente, pero todavía tenemos provincias como, por ejemplo, que son contradictorias, como por ejemplo Córdoba, como por ejemplo Mendoza, que están en rojo. Nosotros ya hemos pasado a verde. Y en esto, doctor, pensando en todo esto que usted dice, de toda esta campaña de sensibilización, de todos estos o de esta predisposición que uno ve en la población, ¿a qué factores se los asignan? Porque uno imagina o por lo menos cree que durante muchos años gran parte de lo que es la cuña boscosa, al norte de la provincia, estuvieron en cierta medida en algún abandono por parte del Estado en lo que era en materia de salud. ¿A qué cree que ahora la población tiende a acercarse, tiende a estar más predispuesta? Que es multifactorial. Uh-huh. Me parece que desde la provincia, nosotros, y de tanto el programa provincial como el programa nacional y del Estado, hemos tenido muchísimo apoyo en las intervenciones. Uh-huh. Pero la deuda pendiente, a mí me parece, en lo personal, que son cómo desarrollar a nivel local estrategias que se puedan mantener en el tiempo. No depende puramente de salud, depende de vivienda, depende de los municipios, depende de las comunas. Entonces, es multifactorial porque son enfermedades emergentes o reemergentes, uh-huh, que no tienen una patología puramente de salud, sino que el factor de la vivienda, la vulnerabilidad social, el tema de la tierra. Claro. O sea, ninguna persona que no pueda garantizar su lugar de estadía va a invertir tiempo en una vivienda. Uh-huh. Y esa persona que tiene que trasladar continuamente, o son pobladores golondrinas, y no tiene un lugar, no va a garantizar su energía o su pulmón para arreglar la vivienda, pero eso ya está comprobado. Entonces muchas veces, esa persona muchas veces también es un problema de las tierras. Ninguna persona que no tenga tierra, digamos, decir voy a hacer mi casa acá. Uh-huh. Entonces es un problema que es mucho más amplio, que tiene que abordar, que una persona dice, bueno, esta es mi tierra, este es mi lugar, bueno, acá puedo desarrollar algo de desarrollo local, que me puedo quedar, lo que pueda invertir en mi vivienda, me voy a quedar acá, mis hijos van a estar acá. Pero una persona que va viajando, que está un tiempo acá, que está en otro tiempo allá, emigra, que todo, no puede garantizar su supervivencia para arreglar su vivienda, para terminar. Y están en situaciones, pero no solamente lo digo lo que nos ha tocado, lo digo en toda la Argentina, en toda Latinoamérica, los estados de vulnerabilidad. La vulnerabilidad me parece que es fundamental trabajar. O sea, el riesgo, si nosotros vemos el riesgo que existe, el riesgo es el mismo para todos, pero la vulnerabilidad social no es igual. Entonces podemos tener dos viviendas o tres viviendas de las mismas características, pero en esas viviendas tener una vulnerabilidad social mucho mayor, y que en ese lugar hay que disminuir la vulnerabilidad. ¿Cómo se disminuye la vulnerabilidad? Y es muy artesanal eso, uh-huh, dependiendo del lugar, viendo las condiciones, acompañando, dando oportunidades, o sea, intervención del Estado, intervención del centro de salud, acompañamiento de la educación, acompañamiento de las comunas. Uh-huh. Doctor, cortito porque estamos cerca de la pausa, pero en varias oportunidades, en contacto con los departamentos del norte, se interpeló el modelo de salud en la provincia de Santa Fe, teniendo en cuenta, por ejemplo, la cercanía con la ciudad de Reconquista, las faltas de hospitales, las necesidades de ambulancias. ¿Cuál es la situación de Larazá y de la zona con respecto a la salud allí en el Departamento General Obligado? En este momento, la verdad que tengo el apoyo, mucho apoyo del nivel. Me parece que también depende de los equipos locales, de la demanda de los equipos locales y del trabajo. O sea, en lo que respecta tanto en la gestión anterior o en el gobierno actual, me refiero a previo al 2007, y me parece que depende mucho también de los equipos locales, de la demanda, de porque no son todas cuestiones solamente de materiales, sino también tienen que ir acompañadas de cuestiones de procesos, de atención, y muchas veces nos quedamos, falta esto, falta el otro. No lo digo en este gobierno, en el otro, sino muchas veces es importante también los procesos de atención, cómo se analizan, y es tanta veces la necesidad de ver que hay esto, que hay lo que hay el otro, que se pasan por alto procesos de atención. Es sumamente importante la calidad de la atención, la forma de la atención, y bueno, eso también hay que hacer, no darnos tiempo para analizarlo, que va más allá de las cuestiones económicas, digo, que es fundamental, que necesitamos, y que es muy heterogéneo, en algunos lugares sí, en algunos lugares no, pero bueno, me parece que también depende del empoderamiento de los equipos locales, de la demanda, de saber gestionar, de la gestión local, tiene que ver, mucho que ver, así que bueno, me parece que algo que no puedo tomar una opinión ni blanco ni negro, ni de antes ni de después, porque en realidad me parece que En el caso puntualmente de Saga, a nosotros de diferentes gestiones hemos estado sumamente acompañados de un lugar técnico muy acompañado de la gestión. Doctor Vela, le agradecemos infinitamente los minutos que le ha podido destinar a Radio Nacional Santa Fe. Estaremos atentos a estos estudios, a esas campañas que se están realizando allí en el norte de la provincia, y seguramente en un tiempo no muy lejano volvamos a conversar para ver y conocer algunos resultados que arrojen esos estudios que empiezan a hacerse en las próximas horas allí a los habitantes de estas localidades. Bueno, muchísimas gracias. Le mandamos un fuerte abrazo, si usted muy amable. Bueno, hasta luego. La palabra del doctor Mauricio Vela, es el director del Centro de Salud de la localidad de El Arazán, el Departamento General Obligado, que nos ha contado sobre los estudios a los habitantes de esta localidad y también de Nicanor Molinas, que tienen como objetivo llevar adelante extracciones de sangre para detectar en los vecinos de dichos pueblos la posibilidad de contar con la enfermedad del Chagas y a partir de allí generar los tratamientos de cura correspondientes. Soy Chingí Serenote y tengo el gusto y la satisfacción de haberle ganado al Santos de Pelé con Colón de Santa Fe. Por eso escucho Síntesis de la Región. Sumo un nuevo sonido a las orquestas del día, a las orquestas del día, se suma un nuevo sonido. Suma nuevo sonido a las orquestas del día, a las orquestas del día, se suma nuevo sonido. Orquestas del día. Cuando amanecen tus ojos, jugando al amanecer, reposo sobre tu pecho, jugando al amanecer, dando costado en el sus antojos, cantando al amanecer, perdonamos los enojos, cantando al amanecer, de la necedad cansada, cantando al amanecer, tu piel en la madrugada, cantando al amanecer, tibio, suave, tiernamente, y con la mentira ausente, prende la luz apagada, prende la luz apagada, te entrego mi corazón. Quisiera ser una jarana cantando, una jarana cantando, entera quisiera ser. Y en tu regazo de ser un son que me diga cuando al amanecer un son que me diga cuándo, al punto de amanecer nos estaremos amando. Cuando amanecen tus ojos, cuando al amanecer reposo sobre tu acostado en el lecho, dando al amanecer del amor y sus antojos, dando al amanecer, perdón amor, los enojos, dando al amanecer, el lunes se va a pasar, dando al amanecer, tu piel en la madrugada, y Dios suave. Mi Rally Barrio Nuevo interpretaron Al Amanecer. Les habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, de Ercilia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. Muy bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región aquí por la Radio Pública, por Radio Nacional Santa Fe y a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Es una buena oportunidad para ir repasando lo que son líneas de comunicación, contarle a nuestros oyentes de qué manera pueden contactarse, de qué manera nos encuentran aquí en Síntesis de la Región. Bien, 2 horas de recorrido, como decimos siempre, por la provincia de Santa Fe, por los 19 departamentos, a través de las noticias e informaciones de nuestros compañeros corresponsales y también a través del Síntesis de la Región en su versión digital. Estamos hablando del www.síntesisdelaregión.com.ar, más de 14 noticias que de manera diaria van reflejando las novedades, los intereses políticos, económicos, sociales, industriales, culturales de la provincia de Santa Fe. El portal más completo de la región, la provincia en un solo lugar, como solemos presentar a nuestra página web www.síntesisdelaregión.com.ar. De manera tan sencilla, allí ingresa más de 14 noticias. Después la vamos a estar repasando seguramente cuando nos quede algún tiempito de programa. Nos podés escuchar y nos podés leer en el www.síntesisdelaregión.com.ar. Muy bien, momento de seguir viajando, momento de seguir recorriendo nuestra provincia. Para eso vamos a pasar por nuestro operador Salvador Rodríguez y vamos a presentar un contacto telefónico. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. El siguiente contacto telefónico y la charla a continuación, agradeciéndole la amabilidad de atendernos a estas horas, nos va a llevar al encuentro del licenciado Leonardo Carroza. Él es el secretario de Cultura de la comuna de María Susana, en el departamento San Martín. Con él vamos a conversar respecto a este encuentro que con otros representantes del ente cultural santafesino mantuvieron con representantes del Ministerio de Cultura de la Nación, pensando sobre todo en algunas tareas que se vienen realizando en la provincia, algunas actividades y sobre todo lo que tiene que ver con este ente cultural. Carroza, tenga usted muy buen día desde Radio Nacional aquí en Santa Fe. Melisa Paporelo, Diego Meloni, los saludamos para charlar con usted. Muy buenas tardes, Melisa y Diego. Muy buenas tardes para toda la audiencia también. muchísimas gracias por estar en contacto y comunicarse con nosotros. No, por favor, a usted por atendernos y gustosos, bueno, de conocer un poco este vínculo que tiene María Susana con lo que es el ente cultural, los trabajos que se vienen desarrollando en los últimos tiempos y cuán importante ha sido para ustedes estos encuentros que vienen manteniendo ya desde hace un tiempo con funcionarios nacionales, sobre todo vinculados a lo que es el Ministerio de Cultura de la Nación. Sí, mira, te cuento un poco una breve reseña histórica. El Ente Cultural Santafesino comenzó ya hace aproximadamente 6 años, está conformado por secretarios de cultura de las comunas y municipios de la provincia de Santa Fe. Comenzó por 4 o 5 localidades, actualmente ya son 45 las que están adheridas a este grupo, y es un grupo netamente donde se utilizan las reuniones mensuales. Se ha dividido la provincia de Santa Fe en lo que son usinas culturales, porque las diferentes kilómetros son muy amplias para poder reunirnos todos en un mismo lugar. Entonces, la provincia de Santa Fe comprende para nosotros 6 usinas culturales, las cuales se realizan reuniones mensuales, y en esas reuniones mensuales salen las posibles programas, capacitaciones y gestiones necesarias para cada municipio, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel provincial. Somos un ente particular, somos un grupo de secretarios de cultura que juntos y unidos nos preocupamos por realizar actividades que lleguen a cada rincón de la provincia de Santa Fe. Es un poquito el esquema de lo que es el Ente Cultural Santa Fe, ¿sí? Bueno, y en este marco nosotros hemos charlado ya con algunos representantes de otros municipios y comunas, y sobre todo por esto que usted decía de lo que es la visita y el trabajo que se va realizando en cada una de estas subdivisiones que tiene la provincia, y en esto destacar, digo, para ustedes cuán importante es esto de poder llegar sobre todo a cultura de la nación, y sobre todo preguntarle si ha habido algún cambio y si ustedes notan que ha habido alguna modificación a partir de lo que ha sido quizás la designación de la nueva ministra. ¿Hay cambios positivos? ¿Ustedes ven que hay posibilidades de seguir generando aspectos culturales importantes en la provincia? Sí, mira, netamente, digamos, siempre hemos mantenido un excelente diálogo con la ex Secretaría de Cultura de Nación, como era anteriormente, donde siempre a cada programa nos han respondido de manera excelente, a veces un poquito más, un poquito menos, en todos los niveles y subsecretarías que tiene actualmente hoy el ministerio también. Y pero luego de la nueva asignación de mi nueva ministra Teresa Parodi, solicitamos una audiencia desde el comienzo de su gestión, la cual fue respuesta en los próximos siguientes 4 o 5 semanas. Así que estuvimos en Buenos Aires presentándole a la ministra, como por supuesto para ella también era todo nuevo, que era el Ente Cultural Santafesino, presentándole todos los programas que venimos realizando desde hace más de 5 años, y también contando lógicamente el apoyo incondicional de ella. Le gustó mucho el trabajo que habíamos estado realizando, y desde ahí, desde esa reunión, salieron varias propuestas a lo que nosotros ya veníamos solicitando al Ministerio de Cultura, y dentro de las cuales comprendía una gira del Ballet Nacional Folclórico Argentino, de lo cual a partir de esa reunión que mantuvimos en la ciudad de Buenos Aires pudimos concretarlo, y bueno, hemos tenido la valiosísima presencia del Ballet Nacional aquí en María Susana, un pueblito de 3.500 habitantes. La verdad que fue... es algo impensado si nos ponemos a pensar desde el punto de vista de la pequeñez de un pueblo para armar una estructura tan grande para recibir a un ballet como es Nacional, ¿no? Leonardo, buen día. Bueno. Leonardo, uno mientras escuchaba lo que relatabas con respecto al ballet que estuvo en las últimas horas allí en María Susana, el encuentro que tuvieron con la ministra de Cultura Teresa Parodi, no puede dejar de remarcar el espíritu cooperativo federal que representa el Ente Cultural Santafesino. Por eso mismo, cuán importante es poder acceder desde una localidad tan pequeña, allí en el departamento de San Martín, a tener relaciones, a poder ya enmarcar, proyectar con áreas nacionales. No, es realmente es una posibilidad impensada muchos tiempos atrás. Uh-huh. Realmente cuando estuvimos con la ministra allá en Buenos Aires, que vimos su sencillez y realmente que comprendimos que entendía, que hablamos el mismo idioma, porque entiende de la imposibilidad quizá de los pueblos del interior, del difícil acceso que se nos hace a estas cuestiones culturales, y que por ahí en los pueblos pequeños somos los generalmente lo más olvidado, los últimos en quienes se acuerdan para poder un espectáculo, para poder escucharnos, para poder representarnos. Entonces, cuando a partir de esta incorporación al ente, para nosotros fue un antes y un después, porque ya vamos con un nombre y un apellido. Nosotros con una historia de pueblo, una historia de tradición, una historia propia, sino ya estamos unidos a otro secretario de Cultura, y cuando vamos, luchamos y organizamos y gestionamos para todos. Y lo importante es rescatar que somos escuchados. Siempre somos escuchados desde el Ministerio de Nación, hemos sido escuchados siempre en cada programa que hemos realizado desde el ente cultural. Hay programas que es para grabar CDs para cantantes, compositores, hay un programa de libros que también es para escritores, hay programa para cortometrajes, siempre disponibles con todos los elencos que pertenecen al Ministerio de Nación. O sea que enormemente el cambio que nos produce a los pequeños pueblos como los nuestros, donde tenemos que estar siempre rasguñando o golpeando puertas para que poder ser escuchados y trasladándonos a las grandes ciudades, hoy tener la posibilidad de que netamente el contacto sea desde la pequeña comunidad hacia el ministerio, hacia la ministra, es para nosotros grandioso. Uh-huh. Bien, esto preguntarle también, muchas veces uno ha escuchado y algunos que suelen ser bastante críticos de las gestiones de gobierno, sea cual sea, muchas veces han intentado desmitificar un poco, han intentado ningunear lo que tiene que ver con la actividad cultural que se realiza en la provincia, en la nación, en los municipios y comunas. En el caso de María Susana, de los pueblos que usted conoce, ¿cuál es el arraigo que la gente tiene a las propuestas culturales que se pueden realizar en este caso desde la comuna que ustedes manejan? ¿Es algo que está aceptado? ¿La gente entiende la actividad cultural también como una actividad de gobierno importante, sobre todo para la vida de un pueblo, de una comuna? Sí, sí. Algo fundamental y muy importante es el hecho de comprender, si bien es la realidad de que hay muchas cuestiones políticas que circulan detrás de la cultura, que muchas veces se utiliza, se mal utiliza la cultura, uh-huh, para la política, eso es la realidad, pero la realidad de las comunidades pequeñas como las nuestras es muy diferente. Acá nosotros hace 2 años y medio, 3, que hemos generado un cambio verdaderamente cultural en un pueblo donde estaba prácticamente desaparecido, y entonces no importa el color político, no importa de dónde vengan las actividades, no importa lo que debemos hacer, es gestionar. Y la cultura no tiene un color político. La cultura, las raíces, nuestra forma de actuar, nuestra forma de hacer, tiene una actividad, tiene una razón de ser, y no tiene un color político. Uh-huh. Entonces, el pueblo lo ha entendido y por eso responde de la manera que responde. Anoche, un día martes, en María Susana, un pueblito, te repito, de 3.500 habitantes, había 700 personas reunidas en una escuela primaria. Uh-huh. ¿Por qué? Porque más allá del color político, ese ballet nacional son nuestros máximos exponentes de la danza aquí en el país. Entonces, en los pueblos del interior y en los pueblos chicos como los nuestros, no importa de dónde venga la actividad, sino que venga. Sentimos la necesidad de ver un ballet, sentimos la necesidad de escuchar un grupo de música, sentimos la necesidad de que nuestras escritoras y escritores salgan al exterior. Sentimos la necesidad de que nuestros compositores, que todos sepan que María Susana hay compositores. Sentimos la necesidad también de que todo el país sepa de que acá se ha formado el primer centro juvenil agrario del país. Uh-huh. Hay muchas cuestiones que no tienen que ver con la justicia política, claro, sino con la cultura neta que que es lo que es la esencia de los pueblos. Uh-huh. Leonardo, claro. Sí, uno no puede dejarse de sentir tocado con esto que vos remarcaste en varias oportunidades, ¿no? Un pueblo tan chico, que se puedan dar estas oportunidades, un ballet tan importante que estuvo por Latinoamérica, por el Mercosur, por Europa, pisando grandes escenarios inclusive en toda la Argentina. Uno no deja de preguntarse en esta proyección cuáles van a ser las próximas actividades también que van a encarar desde el ente cultural, desde allí en la misma María Susana. Bien, son muchísimas las actividades. Estamos en una época del año que para el ente cultural ya están culminando todas las actividades. Sin ir más lejos, culminamos la semana pasada con lo que es la muestra Forma y Color, esta muestra que reúne a todos los artistas plásticos de cada usina, la reúnen en una localidad, y todos los artistas plásticos van a esa misma localidad, exponen sus cuadros para que todos los vean y tienen una capacitación gratuita. Esa fue una de las actividades que hemos estado terminando la semana pasada, el fin de semana pasado. Solamente ahora nos queda cerrar, hay un programa muy importante que se llama Santa Fe y la Historia, el Teatro y la Historia, que está acompañado por Lito Cruz, que también esto lo hemos conseguido a través del Ministerio de Cultura de la Nación, donde Lito Cruz ha comenzado un programa muy importante, un trabajo desde comienzo de año, donde van a ser seleccionadas 5 obras por autores de aquí de Santa Fe, luego van a ser seleccionados los directores también aquí de Santa Fe y van a ser elegidos los actores, y Lito Cruz va a estar al mando de estas 6 obras que se van a empezar a representar por todo el país. Es un proyecto a muy largo plazo porque todo este año se utilizó para la selección y el año que viene va a comenzar los ensayos y la puesta en escena de estas obras. Así que ha sido obra histórica netamente de Santa Fe. Los guionistas también son de aquí, entonces esto es uno de los programas más esperanzadores que tenemos para el próximo año, para encarar el próximo año. Yo digo, como este año ya está terminando, solamente nos queda concluir la edición del nuevo libro, que tenemos 2 libros, uno que se llama De Pueblo en Pueblo, que es para escritores adultos, y otro que se llama Clave del Cuento, que es para los niños que están en la primaria, para que también ellos comiencen y tengan un espacio en la escritura. Y preparando lo que va a ser la fiesta de los pueblos, que va a ser el 5 de diciembre en la ciudad de Santa Fe, por el momento, que es donde nos reunimos, el fin de año, donde nos reunimos todos los secretarios de cultura que hemos estado trabajando y hacemos un análisis y entregamos los presentes correspondientes a todos los que han participado. Se le entrega un libro cada uno a todos los que escribieron, se le entrega un CD, una copia de un CD a todos los que participaron de las canciones inéditas y demás. Leonardo Carroza, le mandamos un fuerte abrazo. Sí, usted muy gentil con la radio pública. Estaremos atentos a todas estas actividades que restan y sobre todo a estos avances importantes que se están dando en materia cultural a partir de lo que es el ente cultural santafesino. Estamos a entera disposición desde Radio Nacional Santa Fe para seguir compartiendo estas buenas noticias que han traído para la provincia. Perfecto. No, yo quiero agradecer muchísimo a ustedes por estar en contacto con nosotros. Nuevamente hacer público el agradecimiento a todo el Ministerio de Cultura de Nación, a Teresa Parodi y a todos los que participan y que hicieron posible que, bueno, que ahora tuvimos este evento importante ayer, lo del ballet, que fue histórico para nosotros, pero por supuesto el agradecimiento infinito a todos los que han colaborado para que esto se lleve adelante y a través del Ministerio de Cultura de Nación el continuo apoyo que tenemos desde el Ente Cultural Santafesino. Así que muchísimas gracias y esperemos vernos pronto. Un fuerte abrazo, hasta cualquier momento. Muchas gracias. La palabra de Leonardo Carroza, es el secretario de Cultura de la comuna de María Susana en el departamento San Martín, que nos ha contado sobre estos encuentros que han mantenido en las últimas horas, reuniones con funcionarios del Ministerio de Cultura de la Nación desde el ente cultural santafesino y contándonos cuáles son las novedades, sobre todo los trabajos a realizar de aquí a fin de año en la provincia de Santa Fe. Lo que nos pasa a todos y en cada localidad. Por eso en la Radio del Pueblo, escuchá Síntesis de la Región. El programa informativo más completo de la provincia. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Lunes a viernes de 13 a 15. Con la conducción de Diego Meloni, Melissa Paporello y la coordinación general de Cielo Saracio. mamá está en el campo, niñito. Duerme, duerme, negrito. Duerme, duerme. Que tu mamá está en el campo, niñito. Trabajando, trabajando duramente, trabajando. Trabajando, trabajando y va de luto, trabajando. Trabajando, trabajando y no le paga, trabajando. Trabajando, trabajando y va tosiendo, trabajando. Mamá está en el campo, movila. Duerme, duerme, movila. Que tu mamá está en el campo, movila. Trabajando, trabajando duramente, trabajando. Les habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, de Sicilia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. Muy bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región aquí por la Radio Pública, por Radio Nacional Santa Fe y a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Antes de seguir viajando y de presentar un nuevo informe de uno de nuestros compañeros, ¿le parece que repasemos las líneas de comunicación, si es tan amable? Último bloque de este Síntesis de la Región, por eso te invitamos a participar. Si sos el ganador del Kini también nos podés llamar. Después vamos a estar contando esto que ha pasado en Santa Clara de Saguier. Pero 0342-155-48-36-42. Usted, Salvador, no es el del Kini, ¿no? No. No. Lo están buscando. Lo están buscando. Te están buscando ganador. Te están buscando ganador sería el título. Muy bien, Diego, ahí estuvo acertado usted. 0342-155-48-36-42. Bueno, igual yo si fuera el ganador de esos 40 palos tampoco... me daría a conocer, que se tranquila, que ya me hubiese dado a la fuga. Yo teniendo la gente alrededor que tengo, tampoco me daría a conocer. Yo ya me hubiese dado a la fuga, le aviso. También, no me estaría escuchando. Ni por asomo me hago conocer. Sola. O hago saber que soy el ganador de semejante fortuna. Bueno, después te vamos a contar qué pasó finalmente. Bueno, hay un ganador. Hay un ganador. O por lo menos el sistema del Gini 6 así lo demuestra. El lunes la noticia se posó en Santa Clara de Saguier. Ahí el departamento castellano, Santa Clara de Saguier, ¿cuánto? 2.000 habitantes. Poquito más de eso. Bueno, un supuesto Juan Carlos. Me gusta esto, ¿eh? Que pase en los medios nacionales, con los porteños. Bueno, Juan Carlos salió, dijo inclusive que no era hincha de Unión, era hincha de Colón. Y que, bueno, iba a recorrer la Argentina con lo que se había ganado, con los 40 millones. Lo cierto es que no aparece Juan Carlos. Y los dueños de la agenciera, que se llama La Yapa, la agenciera, no lo reconocen. Porque generalmente, creo que son más de 300 boletas que juegan por semana. Y muchas veces, ustedes saben, pueblos chiquitos pasan comisionistas, pasan ambulantes. Bueno, lo cierto es que no encuentran al ganador. Por lo menos de manera oficial, no encuentran al ganador de los 40 millones de pesos allí en Santa Clara de Saguier, que en las últimas horas ha sido o se ha posado la noticia, si se quiere, en este pueblo tranquilo, pueblo del departamento castellano. Lo estamos buscando entonces, ¿eh? Exactamente, sigue sin aparecer el ganador del Gini. La que sí ha aparecido como todas las semanas y para compartir con nosotros algunas novedades, algunas noticias importantes de su ciudad, es nuestra corresponsal, nuestra colega Vanina Parabano, desde FM Aarón Castellanos. Así que nos vamos a ir hacia la ciudad de Esperanza y compartir las novedades, las noticias que se han generado allí en los últimos días. Noticias destacadas de la ciudad de Esperanza. Cabe señalar que se concretó en la ciudad de Esperanza las finales departamentales de las Olimpiadas Santafesinas. Participaron más de 1.300 jóvenes de todo el departamento de Las Colonias en el ámbito del Polideportivo de Alma Juniors de Esperanza, donde se convocaron en las actividades deportivas en las distintas disciplinas, como así también las actividades culturales y artísticas. Asimismo, se desarrolló una gran fiesta cerrando todas estas Olimpiadas. Esto fue en Plaza San Martín, con la presencia del gobernador de nuestra provincia, el doctor Antonio Bonfatti, la ministra de Desarrollo Social, Mónica Bifarelo, el ministro de la Producción, Carlos Facendini, entre otros referentes del gabinete provincial, como así también del ámbito local, presencia de la intendente municipal, Ana María Meiners, e integrantes de su gabinete. En el ámbito de esta participación de las Olimpiadas, el gobernador hizo uso de la palabra, destacando este logro que se vive a nivel provincial con los jóvenes, como es la participación en las Olimpiadas, pero a su vez, en rueda de prensa pudimos conversar con el gobernador acerca de un tema muy importante y del cual, previo al acto, estuvo charlando con la intendente esperancina, y nos referimos al parque industrial. Al respecto, conceptos que destacamos a continuación. Gobernador, ¿estuvo charlando previamente al acto con la intendente y demás? ¿Algún tema en particular? Sí, les traje la respuesta de lo que me comprometí la semana pasada cuando hice la reunión con los 127, mejor dicho, los representantes de los 127 empresas que quieren radicarse en el parque industrial. Resolvimos el tema de la calle, que no es una calle de la provincia, es una calle del municipio. Tiene que hacer, sí, una servidumbre de paso, porque hay un vecino que no ha vendido su parte, tiene que sacar la ordenanza. Está resuelto el tema hídrico, tiene que hacer la presentación del plan de obras, que para eso he dado la instrucción para reunirse con el ingeniero Yacosa. Y con respecto a la EPE, hemos achicado muchísimo los gastos. De lo que se hablaba de 6 millones de pesos, creo que estamos ahora en 600, 700 mil pesos, porque lo vamos a hacer por etapas, y a su vez hay un aporte de la provincia, así que creo que le hemos dado la respuesta que precisamos. Pero se la vamos a dar, por supuesto, lo acordé con la intendente, acá los empresarios por escrito, así están todos tranquilos. Agiliza mucho todo esto, gran anhelo del parque industrial, ¿eh? Sí, seguro, el Ministerio de la Producción vino trabajando muchísimo en esto, el ministro Facendini, agilizar la respuesta, bueno, pero a veces falta encontrarse los distintos ministerios, que es lo que hemos resuelto. La palabra del gobernador de nuestra provincia en relación a este tema, que es el tema de trabajo de los últimos tiempos y de gestiones a nivel nacional y provincial, que determina la fehaciente realización de este parque industrial tan deseado y anhelado. Algunas de las noticias destacadas en el ámbito de la ciudad de Esperanza. Informó licenciada Vanina Parabano, FM Aarón Castellanos, 106.9 Esperanza. Soy Chingí Serenote y tengo el gusto y la satisfacción de haberle ganado al Santos de Pelé con Colón de Santa Fe. Por eso escucho síntesis de la región. Muy bien, continuamos haciendo síntesis de la región. Unos minutos que nos quedan después de haber escuchado el informe de nuestra compañera Vanina Parabano, para hacer un repasito también de algunos títulos que están dando vueltas y que nos parecen importantes destacar, porque evidentemente el tema también de las últimas horas, que en realidad no es de las últimas horas, pero viene siendo un tema hablado y sobre todo de varias maneras en los medios de comunicación, tiene que ver con la situación de Liliana Montenegro, esta madre oriunda de la localidad de Zavalle, que ustedes recordarán, ha denunciado hace un par de meses el robo de sus bebés recién nacidos, de unos mellizos que habrían nacido en la ciudad de Casilda, donde hay una denuncia respecto a médicos de dicha localidad, donde se ha denunciado públicamente desde algunas organizaciones a, por ejemplo, el hermano del ex gobernador de la provincia, actual diputado nacional, Hermes Wiener. Hablamos de Dante Wiener como integrante de una red dedicada a lo que tiene que ver con el tráfico de bebés. Recordemos que ya este caso ha pasado por varias instancias. Recordemos que se han hecho estudios, se han determinado desde una junta de médicos de la Corte Suprema de Justicia de Córdoba si Liliana Montenegro había estado embarazada o no, estudio que había confirmado, ratificado que había habido un embarazo y un parto. Ahora una nueva serie de estudios que ratificarían que en realidad Liliana Montenegro no estuvo embarazada y que no se puede comprobar de que haya habido parto alguno. La, por lo menos, confirmación de los abogados de las personas que están imputadas en la causa, que han confirmado que en las próximas horas van a pedir la detención por falso testimonio de esta mujer, diciendo que en realidad hay una cuestión de trasfondo que no tiene que ver con este embarazo posible. Bueno, un caso realmente ya a esta altura extraño, bastante particular, donde recordemos que en los últimos días también se ha pedido, entre otras cosas, la remoción de las fiscales que estaban interviniendo en la causa, donde se espera también que en los próximos días pueda ser citada alguna declaración aquí en los tribunales de la ciudad de Rosario a la hermana Marta Peloni, quien ha fuertemente acusado el robo de estos bebés. Lo cierto es que las criaturas todavía no han aparecido y en este marco de lo que uno entiende y también lo que han dicho los abogados de Liliana Montenegro, de ser un caso que roza a personalidades o a personas fuertemente vinculadas no solo con la política, sino de mucho poder en la ciudad de Casilda, hay actitudes de la justicia que todavía no han quedado absolutamente claras, sobre todo a partir de algunas intervenciones que ha tenido la jueza, que hoy entiende en la causa. Pero bueno, lo cierto es que por estas horas Liliana Montenegro no está allí en su pueblo, en la, lo que es la localidad de Zavalle, ha viajado a visitar unos familiares al norte de la provincia, y los abogados de una de las personas imputadas ha pedido su detención y sobre todo el falso testimonio. Hay que ver obviamente cómo va a resolver la justicia este caso de dos estudios que evidentemente demuestran cosas contrarias. A partir de allí habrá que ver qué determinación se va a tomar. Lo cierto es que, como decimos, hasta altura los pibes todavía no han aparecido, no han quedado claras todavía las actuaciones de estos médicos sospechados. La justicia ha tomado la determinación de dejarlos en libertad y por estas horas estos nuevos estudios que surgen o que aparecen ahora, que quieren poner de manifiesto un supuesto no embarazo y no parto, hacen que esto sea un tema todavía sin resolver, lo cual igualmente no deja de hacernos pensar o de hacernos reflexionar sobre todo sobre estas cuestiones vinculadas a una posible banda o un posible grupo dedicado al tráfico de criaturas en el sur de la provincia de Santa Fe, que tan fuertemente fue denunciado y que por alguna razón la justicia se niega sistemáticamente a avanzar fuertemente en esa hipótesis. Mientras tanto, hay una mujer en el medio, hay pibes en el medio que han quedado en el marco de una disputa judicial que en los próximos días veremos de qué manera puede llegar a resolverse allí en el sur de la provincia. Bueno, y por otro lado también un tema que hemos abordado aquí en este síntesis de la región, no nos vamos muy lejos de Rosario, nos vamos al departamento de San Lorenzo, a Luis Palacios, porque continúan las reuniones para impedir la instalación de una saladita en la sede de la UCI ahí de San Lorenzo. En las próximas horas habrá una nueva reunión con la Unión de Comerciantes e Industriales, donde bueno, van a definir algunos pasos a seguir en torno a esta polémica intención de instalar una feria tipo salada allí en Luis Palacios. Pero se van a juntar lo que tiene que ver con representantes políticos, van a estar los presidentes comunales y los representantes, bueno, y hay muchísima preocupación entre los habitantes de Luis Palacio, más que nada entre los comerciantes, por la posible llegada de este emprendimiento a esta localidad que no supera los 5.000 habitantes, y donde en los últimos días estuvimos hablando con su representante comunal, que nos comentaba que bueno, ellos están pidiendo que no se habilite esta mega feria, porque sería una competencia, si se quiere, totalmente desleal para los comerciantes locales, para los regionales, y bueno, esto que también planteaba, la llegada de algunos asentamientos irregulares y algunos problemas con la seguridad. Pero bueno, esto ya es más charlable, pero lo cierto es que la preocupación netamente es por bueno, la baja o la competencia desleal para los comercios de allí, de la localidad de Luis Palacios, y los comercios también de gran parte de la región, por todo lo que significa una instalación como la feria, como la saladita, allí en el sur de nuestra provincia, allí en el departamento de San Lorenzo. Bien, de esta manera nosotros estamos llegando al final del programa de hoy. Hemos compartido estas dos horas haciendo un repaso importante por distintos puntos de la geografía santafesina. Así que de esta manera nos despedimos y, si le parece, nos vamos a estar reencontrando mañana. Seguramente. Cielo Saracio ha estado en la producción, en la coordinación del programa del día de hoy. Salvador Rodríguez ha sido nuestro operador a cargo de la técnica. Han estado los compañeros de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales también acompañándonos. Nosotros nos despedimos. Mañana nos volvemos a reencontrar una vez más en estas dos horas de radio que hemos denominado Síntesis de la Región. Que me mató tan mal. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui, solo y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única. La guerra.